rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en este Enredando la Mañana. No dijimos el número de Enredando de hoy. ¿Qué es? 357. Sí, 357, me lo había imaginado. Llega Ana Pereira. Hoy se incorpora, ya llegan y se incorporan. Sí. Tenemos hoy de buen nuevo día, a Pablo acá. Ana Pereira. Bueno, pensé que iba a cerrar con un tema de Hilda. Tocado por ella, sí, interpretado. Porque, debe haber cosas grabadas de ella. Sí, y hay cosas que grabamos nosotros en algunas peñas cuando participamos en las noches del apagón. Realmente Hilda es una persona que está siempre ahí, la vemos todos los años en la escuela normal, en esa escuela que ella hablaba. Y también en las peñas que se hacen al final. Al final también, donde canta muy bien, así que... Canta muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, prometemos que vamos a buscar algo de lo que tengamos, aunque siempre estas grabaciones puedan ser desprolijas, pero vale la pena escuchar a Hilda Figueroa con su guitarra también. Nos vamos a otro lugar, ¿qué le parece? Bueno. Aram Aharonian. Aram Aharonian. Es un uruguayo, periodista de muchísimos años. Algunos dicen que es el fundador de Telesur. Tomémoslo así, fundador junto con otros, responsable de ese origen de Telesur. Dentro de su riquísima trayectoria como periodista, podemos destacar básicamente que estuvo en Prensa Latina, en los comienzos de Prensa Latina, como corresponsal de Uruguay para ese medio que saltaba el cerco informativo que también tenía Cuba en su momento. Pero bueno, recorrió infinidad de periódicos, tanto en Argentina como en algunos otros lugares de América. En su rol de, uno de los que pergeñó este medio Telesur, fue que le hicimos la entrevista. O sea que nos limitamos específicamente a hablar de eso. Él ya no está en Telesur, estuvo los primeros 3 años, después se empezó a apartar, hasta que en 2013 se apartó definitivamente. Exacto. ¿Correcto? La entrevista se la planteamos con el siguiente título y de esta misma manera la trasladamos. Telesur, del dicho al hecho. Eso que iniciaste, o que formaste parte de ese equipo maravilloso que pudimos leer que inició Telesur, ¿fue pensado como una CNN con signo opuesto? No. No, ser CNN es ser totalmente cerrado, pensamiento único, imagen única, manipulación de la información. Nosotros pensamos Telesur como un espacio que diera cabida a todos aquellos que durante, 520 años no habían tenido voz ni votos, lo invisibilizado de la televisión, la grande mayoría de nuestros países, los movimientos sociales, la memoria de nuestro pueblo, no la memoria de recordar solamente los hechos, sino de que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Si no tiene razón es ser muy conservador, solamente hablar del pasado y no usar eso para como impulso para el futuro, y sobre todo poner una agenda propia, diferente a la agenda de CNN, no espejo de la de CNN, no es decir si CNN dice esto es blanco, yo digo esto es negro, ni tampoco ser reactivo a la agenda, que sería, por ejemplo, lo que muchas radios comunitarias o medios comunitarios hacen, que empiezan su informativo diciendo Clarín miente. Entonces se pasan todo el día hablando de Clarín, lo que dice Clarín como ejemplo, ¿no? Sí, sí. Hablando de Clarín y se olvida su agenda. Y sigue la agenda del enemigo. Y sigue hablando solamente de la agenda del enemigo. O sea, no habla de los temas que le interesan a la gente, los temas que le puede interesar a su línea editorial, sino que habla del enemigo. Que es un problema también que creo que nosotros estuvimos viendo al principio, son dos temas. Uno es la necesidad de vernos con nuestros propios ojos. O sea, nosotros somos un continente que hemos comprado toda la basura colonial, todos los espejitos colores que nos venden, seguimos comprando